abajo de la cama aullaba un perro. Cierra la puerta, madre, porque me muero. Hijita de mi vida, no digas eso, ya estás muy mejorada de la tos y haz eso. Si viene Jorge a verme cuando esté muerta, no lo dejes que entre por esa puerta. Él nunca me quiso, quiso a Dolores, y a mí me importa, madre, que tú me llores. Harto ya de adorar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones. Canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a tus epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acreolor orgánico que exhalas. Yo soy un sapo negro con dos alas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos, recorrer lentamente tu intestino. Yo soy un sapo negro con dos alas. Negro con dos alas.